cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir... Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Continuamos con el programa. Ya sabe usted que le acompañamos hasta la una del mediodía y queremos estar aún conversando con invitados que han venido aquí hasta el estudio. Alberto Almanza, ya sabe que está en la sintonía de Paradigma Radio. Teníamos una visita ya hace tiempo pendiente, ¿no? Sí, teníamos una. No hemos podido, ¿no? No. Las agendas son terribles, ¿no? Vaya, sí, las agendas municipales especialmente. Va reunión en reunión, sábado y domingo, no perdonan nada a esta gente, ¿no? No perdonamos, no. Alba Doblas, buenos días, gracias por estar aquí, se lo agradecemos. Gracias, se lo agradecemos. Vosotros. Y también agradecemos, también un hombre ocupadísimo, también intensamente ocupado siempre, Rafa Blasque, buenos días, amigo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Se encuentra bien, sí? Sí, estupendamente. Mucho frío, ¿no? Mucho frío, está refrescando la mañana. Hablábamos hace unos segundos sobre la falta de humanidad y falta de tantos sentimientos que los ciudadanos tendríamos que tener a la hora de empatizar, de poner en los zapatos de alguien que está sufriendo por algún motivo, y sobre todo cuando hay motivos injustos, como son las víctimas del franquismo. 80 años han esperado para que se haga justicia, para que se entienda que algo se hizo mal y que se reconozca que algo se ha hecho mal, aunque algunos aún no lo reconocen, ¿no? Eso de cambiar las calles que están vinculadas con personajillos o personas, no sé qué calificativo darles, que estuvo en vinculados con la dictadura de Franco, yo creo que es acto de justicia, ¿no? Yo creo que sí, y bueno, ha sido todo un proceso. Yo lo decía en la intervención del Pleno, que esto forma parte de una motivación dentro de la historia de nuestro país, el por qué han esperado tanto las víctimas para reclamar, como lo hacen ahora con esta intensidad, ¿no? Y esa espera ha sido no un acto de dejación, sino un acto de generosidad hacia la democracia española. Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se produce la transición, que ahora empezamos a hablar también de lo que fue esa transición, que ni mucho menos fue un evento multicolor, como ahora nos quieren vender, sino que hubo más de 300 muertes. Sí. Y en ese sentido, pues estas víctimas lo que trataban era de asentar nuestra democracia, de que no hubiera más muerte, de que no hubiera más enfrentamiento, de que efectivamente los poderes militares que entonces estaban, y hay que recordar que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en el 81, que se pudo vender como una ridiculez, pero que no fue así, y que todavía desconocemos gran parte de la tela de araña que fue ese golpe, ¿no? Entonces, las víctimas se traducen en un acto de generosidad, de espera, de asentamiento de la democracia, de que los reconocimientos caigan por su propio peso, de que se empiece a cambiar todo eso que la dictadura ensalzó, poniendo nombre de calles, poniendo... Ellos también esperaban, ellos y ella, que se abrieran las fosas, y de hecho... En un primer momento se empiezan a abrir. La primera apertura de fosa se produce, si no recuerdo mal, en Écija y en el año 77, preconstitucional. Con lo cual estamos hablando de que hay realmente un sentimiento de que las cosas van a cambiar. Lo único que ante determinados hechos se produce una espera. Y esa espera ya sí es un fracaso colectivo, porque los poderes públicos no hemos sabido acompasar ese asentamiento de la democracia con iniciativas activas que determinaran el reconocimiento y además que hicieran posible esa reunión de los familiares con sus víctimas. que se destaparan las fosas y que se reconociera los enterramientos. En esa espera también hemos esperado nosotros aquí hace un ratito, esperando que viniera la otra invitada que estaba para este programa, para esta conversación. Se hicieron las gestiones pertinentes, llevando los trámites correspondientes, y Carmen González no habrá podido venir a última hora, pero que sepan lo siguiente, que estaba invitada también para participar de esta conversación. Rafa Blasquez, si la gente tuvo generosidad en esperar o no actuar de una manera más manifiesta a la hora de reivindicar esa justicia, también podemos atribuirle ese miedo que se impuso a las familias cuando ocurrían todas estas barbaridades, en que no eran víctimas solo por perder un ser querido, sino que también eran víctimas de un obligado silencio, que en muchos casos ni siquiera los hijos sabían qué había ocurrido en esta cruel etapa de la historia española, ¿no? Sí, bueno, eso ha tenido distintas etapas, justamente, ¿no? Ha tenido distintos momentos, no es lo mismo, lógicamente, el proceso que se vivió dentro de la dictadura, los años a partir de los otros 40 años que le siguieron y los últimos años que estamos viviendo. Efectivamente hay gente, incluso gente señalada de las asociaciones memorialistas, que descubrieron lo que le había ocurrido a su familia pues cuando tenían ya una edad muy avanzada. Ha habido de todo, ¿no? Ha habido de todo en eso. Efectivamente ha habido un componente de generosidad, pero en los últimos años esa generosidad se estaba ya convirtiendo en una exigencia, porque era un decir de, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, han pasado 40 años desde que murió el dictador y hemos estado aquí con paños calientes, con un proceso efectivamente, como dice Alba, de transición, que estuvo muy condicionado y que ahora empezamos a hablar en profundidad de lo que pasaron esos años, pero que ahora no hay excusa ninguna. Ninguna excusa hay para que esa gente que lleva 80 años, unos 4.000, en la ciudad de Córdoba, que llevan 80 años asesinados, en fosas comunes, en la fosa de San Rafael y en la de la Salud, no hay ninguna excusa para no acometer los trabajos y empezar a rescatar esos restos, a identificar todos los que se puedan y devolvérselos a sus familiares. Ese acto de justicia, vuelvo a insistir, como acto de justicia, no es como un favor que nos hacen, ¿no?, de reconocer esta situación. ¿Cuándo tiene que desarrollar realmente esa aceptación, el de decir, oye, que lo hemos hecho mal, que hemos seguido los franquistas gobernando, que hemos seguido mandando en los tribunales de justicia, en todos los órganos más decisivos de este país, a la hora de gobernar el país también, hubo condicionantes absolutamente manifiestos y que no han querido reconocerlo hasta la fecha, de que la transición no fue una transición. Alguien se rindió y alguien se tuvo que rendir, porque si no, no habría democracia bajo una amenaza ahí latente, ¿no? Sí, pero has puesto el acento en algo que además yo quisiera resaltar. Es decir, no hay una sustitución de los magistrados del Poder Judicial, no hay una sustitución de funcionarios, no hay ese punto que sí hubo en la dictadura. Y esto es importante porque algunos de los nombres que no se quieren quitar del callejero fueron cómplices y fueron sujetos activos de la depuración que sí efectuó el franquismo. Es decir, esa depuración sí se efectuó en el cambio de régimen, por supuesto, impuesto por un golpe de Estado que hay de la República a la dictadura. Ahí existe una auténtica depuración a todos los niveles, hasta los maestros, que impide que haya personas que puedan seguir desarrollando su trabajo, que puedan seguir haciendo sus funciones. Y ahí es donde yo creo que también tenemos que incidir en este dictamen. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Memoria? Pues recupera efectivamente todas esas personas que no pudieron desarrollar su labor a través bien del reconocimiento expreso, como pudiera ser el último alcalde republicano, o bien a través del establecimiento de lugares de memoria que lo que tratan es de recoger esos lugares que tuvieron una simbología especial, porque allí trabajaron muchas personas en favor de la democracia, en favor de o en contra de la dictadura. ¿Y qué hace también el dictamen de la comisión? Pues reconocer el papel que tuvieron determinadas personas directamente en el establecimiento de la dictadura. Porque efectivamente podían ser muchísimos más los nombres, podíamos extendernos, y todo aquel que estuviera tocado por un pasado franquista, hemos tenido ministros franquistas en la política española durante muchísimos años y lo seguimos teniendo. Y acabamos de enterrar a un ministro franquista con el cara al sol, acompañado por su hijo, que ha sido ministro de Justicia. Es todo muy esperpéntico, si no fuera porque es doloroso, porque es cruel, porque es que supone una negación de nuestra historia. Entonces, el papel que esas personas tuvieron hay que destacarlo, hay que decirlo a la ciudadanía que no lo conoce. Porque eso es lo que hace la comisión. ¿Qué es lo que hemos querido hacer? Pues buscar ese papel de relevancia en el establecimiento de la dictadura, ese papel de relevancia en el mantenimiento de la dictadura, ese papel de relevancia en la represión y en la depuración. Por eso hemos empezado por aquí. Había que empezar. Y había que hacerlo con aquellas personas que fueron más relevantes. Yo creo que el trabajo de la comisión precisamente acierta en eso. Nunca es tarde para poder dejar de manifiesto esta situación anómala, porque, como decía Alba, la gente, los elementos más importantes de una estructura de un país han seguido en manos de los mismos franquistas. No lo han quitado, no lo han cambiado. El ejército, la política, los ministros, eran toda gente que venía de ahí, del franquismo, y no solamente quienes venían del franquismo, sino sus hijos e incluso sus nietos, ¿no? Bueno, como dice, era una situación anómala, y lo que se da ahora con la aprobación del dictamen y con este nuevo paso, pues es justamente la recuperación de la normalidad democrática, algo que sería absolutamente normal en países como Alemania y cualquier otro país europeo con el que tantas veces nos queremos comparar, y que pues en estos países sería impensable, absolutamente impensable, tener una calle con alguien que se haya distinguido, con el mantenimiento del régimen nazista, por ejemplo, o sería absolutamente impensable tener fosas comunes dentro de las ciudades de gente asesinada hace 80 años. Eso sería impensable. Somos el país con mayor número de fosas comunes, solo superado después por Camboya, ¿no? Y bueno, y toca hacer esta tarea. Yo creo que me gustaría mandarle un mensaje a la gente de optimismo, porque todo el trabajo desarrollado por la Comisión de Memoria Histórica ha estado interesadamente envuelto en ruido, pero hay que decirle a la gente que la mayoría de los acuerdos se han tomado por unanimidad, ha habido un acuerdo muy unánime, y simplemente en una pequeña parte de ese dictamen, de ese trabajo que se ha hecho, que implicaba cambiar nombre a calle, pues de 15, 5, ha habido un partido político, que ha sido el Partido Popular, que se ha empeñado mucho en hacer mucho ruido con eso. Pero desde luego lo que hemos hecho en la comisión no ha sido intentar juzgar a esas personas a las que se le proponía que se cambiaran las calles, sino simplemente a identificar si habían tenido que ver con la trama golpista, con el enaltecimiento del régimen o con la consolidación institucional del mismo, es decir, lo que establece la ley, nada más y nada menos. Y sobre eso, pues los nombres que se planteaban son esos. El PP hace mucho ruido con pocas nueces, ¿no? Efectivamente, le interesa mucho el ruido. Sí, mucho ruido, mucho ruido. De ahí que yo quisiera señalar lo que he dicho antes. Da igual que sean cinco, que tres, que una calle. El caso es armar ruido con algo. Claro, armar ruido. Y sí, efectivamente, sí. No es imposible alcanzar un consenso cuando no se quiere alcanzar. Porque ha habido argumentación, ha habido investigación, ha habido... Simplemente no se quiere alcanzar y se está jugando con mucho populismo, porque se está jugando con ese rasgo humano del no querer cambiar lo que tenemos asumido. Si la gente conociera de verdad todo lo que ha tenido ocasión de conocer la comisión, y es lo que queremos hacer desde la Escuela de Participación Ciudadana y hemos venido haciendo durante estos meses. Si la gente conociera de verdad cuál ha sido la historia sin falseamientos, porque una dictadura tiene también una parte importante de manipulación y de falseamiento de la historia, claro está. Obviamente no se le reconoce una calle a Pemán por haber sido depurador de maestros, se dice que por haber sido un magnífico escritor, lo otro se obvia. Pero efectivamente fue Pemán el que tuvo oportunidad de que le pusieran una calle, no fue Alberti. En la dictadura no le iban a poner una calle a Alberti, eso lo garantizo. Por tanto, tenemos que partir de ahí. El ruido va a existir. Se puede querer hacer más o menos. Se puede dejar en 5 calles como si fueran todas. Y el tema aquí está en no querer cambiar las cosas, no querer reconocer que la historia sigue su curso, se revisa continuamente, y está precisamente esa revisión para evitar esa manipulación que ejercen las dictaduras. Por tanto, toca ahora reconocer que efectivamente hubo una dictadura, le pese a quien le pese, y que hay quien se siente heredero de esa dictadura y por tanto la defiende. La defiende, claro. Ahí vive de la renta el PP todavía, a pesar de las aclaraciones de la concejala María Jesús Botella, ¿no? Sobre la desigualdad. La brecha. La brecha salarial. Sí. Tiene una brecha en otro sitio, a ver, ¿no? Bueno, no sé. La parte material gris, ¿no? La materia gris. A mí me llama mucho la atención, esto es un poquito una desviación del tema, pero a mí me llama mucho la atención que María Jesús Botella pidiera posteriormente respeto en el Pleno, cuando yo creo que ha sido una falta auténtica de respeto a todas las mujeres al hablar de que la brecha salarial se produce por falta de formación. Yo he vivido la brecha salarial, yo vivo continuamente la discriminación, yo vivo continuamente la falta de cotización. Soy universitaria, soy abogada, he ejercido de abogada, y sin embargo yo tengo muy pocos años cotizados. Poquísimos. Ah, no podía, ¿no? Porque, bueno, he tenido dificultades para acceder al mundo del trabajo, porque he tenido circunstancias en mi vida que han impedido que esa cotización sea continua. Es verdad que tengo un sistema alternativo al RETA, al sistema de la seguridad social, por la mutualidad de la abogacía, pero son sistemas muy precarios, ¿no? Como los autónomos y tal. ¿Por qué las mujeres somos la gran mayoría de autónomas? Porque no nos dejan otra salida, porque no nos contratan. Entonces, esa negación de las circunstancias en las que vivimos las mujeres, a mí me parece una auténtica falta de respeto. Y yo la voy a señalar. Claro, no, es que a lo mejor esa señora no tiene ese problema, ¿no? Lo tendrá resuelto para toda su vida, a lo mejor. No tiene problemas como los que buscan trabajo y se ven discriminadas porque el sistema financiero, porque empresarial, pues la maltrata. Pero es que no lo vivamos no puede ser una excusa para que no lo señalemos, tampoco. No, yo lo digo porque como lo dice, pues digo... Pero por eso mismo considero que... No lo he vivido en carne propia, ¿no? Pero considero que es una falta de respeto desde el punto y hora en que no... Ella, que es un cargo público, tiene el deber de investigar cuáles son las causas por las que las mujeres nos encontramos en esta situación. Entonces, eso ella ha faltado que no la ha investigado. Evidentemente. El grupo de Ganemos, Córdoba, hace una propuesta alternativa a estos cambios de nombre de las calles. Mm. ¿Cuál es la propuesta que hace Ganemos? Bueno, sacamos la propuesta a colación de lo que se estaba planteando por el Partido Popular respecto a sacar un referéndum con esta cuestión de si quitamos o no quitamos esos 5 nombres de calles de los 15 que están propuestos, ¿no? Y lo sacamos a colación en el sentido de que, bueno, sería una muy buena oportunidad, ya que el callejero está tan desequilibrado en cuanto a nombres de mujeres y nombres de hombres. Oye, ¿por qué no el proceso participativo lo centramos justamente en algo en lo que no se ha metido ni la comisión ni el pleno, que es cómo se tienen que llamar las calles? ¿Cómo se tienen que llamar las calles nuevas? Lo único que se ha entrado es decir cómo no se pueden llamar. Y qué buena ocasión para tener en cuenta que en ese nuevo nombre de calles que estamos quitando a hombres que se han significado por venir de una cultura de dominación y patriarcado y decir, oye, pues vamos a pensar, ¿por qué no?, en nombres de 15 mujeres que se hayan distinguido por cultura de vida y de paz. ¿Por qué no? Vamos a pensar en eso. Aunque pusiéramos los 15 nombres de nuevas calles justamente de mujeres, el callejero seguiría muy desequilibrado. Nos queda un largo camino en ese sentido, pero en eso sí se puede hacer participación, claro que sí. No plantear un referéndum respecto a una cuestión que tenemos antecedentes, sentencias de jueces que han obligado a los ayuntamientos a cambiar los nombres de las calles. Oye, vamos a hacerlo de motu propio, vamos a hacerlo con trabajo municipal y sin que nadie nos tenga que poner la cara colorada. Ahora va a ser difícil poner nombres, ¿no? Yo creo. Bueno. Yo me pongo en el lugar vuestro y va a ser muy difícil poner nombres porque ahí tenemos el PP, Ciudadanos y toda esta gente que va a decir, bueno, este tampoco, ¿no? Bueno, desde la Delegación de Participación Ciudadana se está ya mano a la obra en el diseño de un proceso participativo que permita, bueno, por un lado, comprender el dictamen de la comisión y, en segundo lugar, que permita eso que queríamos, ¿no? Que las calles sean símbolo de libertad, de justicia, de fraternidad. Hay muchísimas propuestas, no solo lo de nombre de mujeres, que a mí me parece una idea preciosa, sino también pues utilizar estas palabras tan maravillosas como la fraternidad, como decía el representante de la logia masónica que estuvo hablando en el pleno. Hay quien quiere nombres alusivos a hechos históricos. En definitiva, es un trabajo que tenemos que construir con vecinos y vecinas de Córdoba para llegar, eso sí, a nombres que de verdad nos permitan pasear con la cabeza bien alta y con un sentimiento de alegría y no de pesimismo. Qué lástima que cómo nos engañan, ¿no?, lo del Partido Popular, porque querían un referéndum y, sin embargo, en Cataluña le han dado caña a los catalanes por querer un referéndum pactado. Sí. Pactado, no. Sí. Solamente querían un referéndum ellos por sí mismos porque querían una independencia o lo que fuera. Mm. Pedían un referéndum pactado. Y el PP pues pide ahora un referéndum para estas cosas, ¿no? Sí, pero claro, yo creo que forma parte de ese ruido. De verdad, nosotros lo estuvimos explicando en el pleno y poníamos, por ejemplo, lo que pasó con, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palencia, ¿no?, que hay una sentencia de un juez que justamente obliga al ayuntamiento a que cambie los nombres de calles. Una de ellas precisamente es el Conde de Vallellano. Y el Ayuntamiento del Partido Popular recurre a la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la sentencia. O sea, al final cambian las leyes por una imposición de los jueces. Aquí no tenemos una ley como le pasa en Palencia, que tiene la ley de 2007. Aquí tenemos dos leyes, la de 2007 y la de 2017, la autonómica, que es más restrictiva incluso. Entonces, aquí, en Córdoba, pues tendríamos doble ocasión de que nos lo impusieran. Lo que se trata es de, hagámoslo desde un proceso como ha sido el trabajo de la Comisión Histórica, en el que la inmensa mayoría de las cuestiones pues se han acordado y por unanimidad, y que para que justamente ahora lo que tenemos que hacer, además de ese proceso participativo, para que esa parte del dictamen que afecta a los nombres de calles, para elegir esos nuevos nombres de calles, que lo debemos de hacer además sin dilación ninguna, es el momento de no dejar que se enfríen las cosas, luego habrá que hacer también mucha pedagogía y contar la parte que no se ha contado de todo lo que pasó en esta ciudad, porque aquí básicamente no hubo una guerra, aquí hubo una masacre, y desde luego la parte pedagógica que más va a servir es en el momento en que los trabajos de sumaciones pues vayan dando resultados y empecemos a sacar a cordobeses y cordobesas de lo que ocurrió aquí. No fue producto de una batalla, fue producto de un abuso, ¿no? Bueno, aquí fue, o sea, aquí no hubo, cuando decimos guerra, normalmente nos representamos mentalmente dos grupos de gente armada pegándose tiros. Eso no fue lo que ocurrió en Córdoba. Claro, por eso. Aquí es mucho más grave aún. Es mucho más grave porque precisamente no estamos hablando de una ciudad que se rinde en las primeras horas, con lo cual no tiene sentido hablar de 4.000 muertes posteriores. Claro. Entonces, fue realmente un genocidio, fue una búsqueda de personas por razón de su idea para hacer una limpieza ideológica. Y eso es lo que se llama un genocidio. Hombre, pero eso está muy actualizado porque hay gente que aún grita por ellos aquí, ¿no? cuando salían los policías a Cataluña se iban por ellos. Sí. Y ya como que tienen esa, ya tienen en mente la misma gente de siempre, ¿no? Una pregunta. Si la participación ciudadana va a estar activa en cuanto a buscar la fórmula, el modo de poner nombres a las calles, no tardará mucho tiempo porque el próximo año hay elecciones, ¿no? Primero no preocuparse. Por favor. No preocuparse que este acuerdo se va a poner en marcha, diga lo que diga el Partido Popular. Claro, y tiene su proceso. Lo que no podemos es acelerar procesos que acaben en un descontento. Eso está ya el camino en marcha y lo vamos a hacer inmediatamente. Que a nadie se le escape que para el mayo de 2019 las calles llevarán ya un tiempo rotuladas. ¿Pero no habrá recursos que dilaten el tema? Hombre, eso ya no depende de nosotros, pero no lo creo, sinceramente. Del mismo signo partido político, ¿no? No lo sé, cada cual que apechugue con sus decisiones. El proceso participativo, en cualquier caso, puede seguir adelante con recursos y sin recursos. Okay. ¿Y Rafa, piensa que se va a esto arreglar pronto? Bueno, es lo que tenemos que hacer. Trabajo duro, ¿eh? Claro, sí, trabajo duro, hay algún trabajo que se podía haber adelantado algo más, pero bueno, hemos llegado a este punto y lo que hay que hacer es actuar sin más dilaciones y con la mayor participación y con la mayor pedagogía para que la gente sepa todo lo que se está planteando. Mira, hay una de las cosas que muy bonitas que se retoman, que era prácticamente de lo poco que habían hecho corporaciones anteriores, que era el trabajo que se estaba haciendo desde el archivo municipal, en trabajos sobre memoria, y que quedó interrumpido en 2011 cuando José Antonio Nieto llegó a la alcaldía. Y que cuando revisamos esas cuestiones dentro de la Comisión de Memoria Histórica, tuvieron una ocasión magnífica para pedir perdón. Y no lo hicieron, ¿no? No piden perdón. Y ese también, pues ese es un trabajo, pues que ya está incluso la persona que salió de allí, del archivo, está vuelta a su puesto de trabajo, con un trabajo que se venía haciendo incluso de recopilación de memoria oral, de testimonios y todo esto, y son cosas que el ruido con lo de las cinco calles dichosas pues eclipsa y no se habla de ello, pero son cosas que ya están andando. Los trabajos de sumaciones van a llevar mucho tiempo, por eso no se pueden dilatar más y hay que acometer los trabajos cuanto antes y bueno, y todo lo demás que está planteado en cuanto a reconocimiento y lugar de memoria, pues lleva también un proceso que no se puede... Vamos a disfrutarlo. Usted tendrá que decir que ha habido mucho trabajo, igual que Rafa Blázquez, y que ese trabajo no se ve, pero sin embargo se hace un trabajo intenso, ¿no? De investigación, de comprobación, de poder justificar las decisiones en base al conocimiento de las cosas, ¿no? Hombre, yo no diría que no se ve. Hemos tenido... No, me refiero a todo lo previo a esta situación, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que se ha podido tocar y palpar, ¿no? Ajá. Desde el trabajo que se realizó ya en el mandato anterior al gobierno del Partido Popular, en el que, bueno, ya empezamos a poner las bases para todo este trabajo. Ya ha señalado Rafa la labor del archivo, que fue mucho, inconmensurable con toda la recopilación de la memoria oral. Hay que destacar que se hizo el reconocimiento a las víctimas a través de los muros de la memoria, en un momento en el que además había dificultades tanto administrativas como físicas para acceder a la fosa y que sigue habiendo dificultades para la identificación de la fosa del cementerio de San Rafael, por ejemplo, y se estuvo preparando todo un camino en relación a los trabajos que ahora aborda la comisión. Ahora, durante este mandato, la Escuela de Participación Ciudadana no ha dejado de contemplar la parte de la memoria y la última actuación fue precisamente muy bonita y muy cercana a la ciudadanía, porque fue una actividad descentralizada a través de los centros cívicos, donde se recogía la memoria de cada barrio y donde participaban vecinos y vecinas que habían estado en la lucha antifranquista, con lo cual bueno, se han recogido lugares de memoria, se han recogido historias importantísimas que hoy día pueden servir para renombrar esas calles y además bueno, se ha hecho una labor educativa sobre el significado de ciertos nombres que ahora nos van a servir en este proceso participativo, con lo cual sí que ha habido un trabajo, hecho, ¿eh? un trabajo previo que yo creo que es visible, que no se puede invisibilizar. Rafa, ¿agregar algo más quiere usted o no? Nada, que la gente intente vivirlo como lo que debiera ser, que es una fiesta, un punto de inflexión, una tarea pendiente que no había exigido hasta la Organización de Naciones Unidas, que la cometiéramos por fin, y bueno, y que es Córdoba va a ser una ciudad mejor a partir de ahora, sin duda alguna. Pues yo quiero agradecer a ambos por venir aquí esta mañana, dado que siempre tiene una tremenda actividad. Sí, gracias a Rafa Blasque por estar esta mañana aquí. Gracias a vosotros. Alba Douglas, gracias por venir. Gracias. Difícil para usted, ¿no? No. Pero bueno, también queda pendiente. Hay algo, un día que tenemos que tratar un tema sobre la economía de la ciudad y espero que algún día tenga también un huequito en su agenda para conversar de ese tema. Hacemos el hueco. ¿Sí? Ahora bueno, mismo nos ponemos a ello y hacemos el hueco. Muy ya. Bien, pues, muchas gracias. Amigos oyentes, cuando hablamos de estas cosas nos dejan siempre preocupados, inquietos de saber cuánto tenemos que hacer y a veces nos quedamos simplemente observando. Tenemos que ponernos las pilas, trabajar, poner a disposición de quienes requieren este esfuerzo, sobre todo estos representantes del ayuntamiento. Y también quiero reflejar que hemos invitado a la representante del Partido Socialista. Siempre que viene alguien aquí por tratar un tema que pueda ser de debate o de, en fin, de intercambiar impresiones, hemos invitado en varias ocasiones al Partido Socialista y bueno, supongo que sus agendas son muy complicadas y no han podido venir, pero quiero significar que siempre son invitados en este programa.